Condiciones Mam. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones Mam. Hoy es el último día de nuestras exposiciones temporales. Ficción etnográfica de Laura Huertas Millán, que es parte del programa C, con Cámara de Maravillas, y también es el último día de la exposición Hawái del artista Leonel Vázquez. La próxima semana continuamos con las exposiciones de la colección permanente abiertas. Además, tenemos la última del ciclo de conferencias de El Orden del Mundo, un ciclo de conferencias a propósito de la exposición Cámara de Maravillas, que cierra hoy. Cámara de Maravillas es una recopilación de alrededor de 120 fotografías del siglo XX y XXI de artistas y fotógrafos de todo el mundo, curada por Jens Hoffmann y que está inspirada en dos fuentes, sobre todo en las gabinetes de curiosidades, de alguna manera los protomuseos como los conocemos hoy, por un lado, y por el otro en la exposición La Familia del Hombre, The Family of Man, que fue una exposición que produjo el MoMA en 1954, curada por Edward Steichen, que era el curador de fotografía del MoMA en ese momento. Emiliano Valdés, soy el curador del Museo de Arte Moderno de Medellín. Family of Man, La Familia del Hombre, es una exposición que se hizo en 1955 por un señor que se llama Edward Steichen. Edward Steichen era un fotógrafo, pero también era el curador de fotografía del MoMA en ese momento. Y es una de las primeras exposiciones que son realmente globales. ¿Qué quiero decir con realmente globales? Ahora, cuando uno hace una exposición de arte o de fotografía o lo que sea, es muy habitual recorrer el mundo, tener unos fondos para investigación en distintos países antes de ensamblar la exposición. En ese momento eso todavía no era tan habitual. Entonces, La Familia del Hombre se hace después de la Segunda Guerra Mundial un poco con la intención de reunir, y lo que voy a decir ahora es, digamos, un poco problemático, y lo fue en ese momento también, reunir a la raza humana después de esa debacle, después de ese momento tan traumático que había sido la guerra. Lo que es muy importante de la exposición es que sí da una idea de cómo las diferentes comunidades, los diferentes grupos humanos viven alrededor del mundo. Como les digo, eso fue polémico. La exposición se le acusó de ser, pues, etnocéntrica por un lado. Digamos que había una atención, un foco que era casi exclusivamente en el ser humano, y eso tenía una justificación, pues no sé si necesariamente conceptual, pero sí con las intenciones del museo. Y algo que es muy importante y que se vuelve una referencia para la exposición, para Cámara de Maravillas, es que las fotografías se disponen de una manera asociativa. Se distribuyen alrededor de ciertos temas y de ciertos parámetros que van uniendo una fotografía con la siguiente sin que necesariamente haya un guión, digamos, de corte conceptual o teórico detrás. Van a darse cuenta que Cámara de Maravillas también está organizada a partir de esta lógica asociativa. ¿Qué quiere decir eso? Que yo encuentro un elemento que luego se replica o se duplica, o que un elemento de una fotografía inmediatamente me lleva a un elemento de la fotografía siguiente, o que las fotografías están agrupadas alrededor de ciertos temas, o por ciertas formas, o por ciertos colores. Esto tiene ciertas características que yo no diría necesariamente que son ni buenas ni malas, pero que, a diferencia de otras exposiciones en las que hay un componente como teórico conceptual muy grande, en esta lo que hay es una especie de relación muy directa con la imagen, ¿no? Entonces, el curador lo que hizo fue ir viendo las imágenes una por una, y a partir de las posibilidades de combinar una con la otra fue que hizo el recorrido. A mí esto es algo que me gusta muchísimo, porque creo que un poco lo que pone de manifiesto es que nosotros también podemos hacer nuestras propias asociaciones. Condiciones MAM propone paisaje sonoro. Condition is ma'am. The Family of Man es uno de los dos referentes importantes de Cámara de Maravillas. El otro referente importante de Cámara de Maravillas son los gabinetes de curiosidades. Los Wunderkammer o gabinetes de curiosidades, ustedes saben que eran estas pequeñas colecciones en gran medida arbitrarias que hacían, pues en general, gente con recursos, mercaderes o, en fin, gente que tenía plata y posibilidades de viajar, sobre todo en Europa en el siglo XVIII y XIX, y que en la historia de los museos y de las instituciones museísticas se entienden como los orígenes de los museos, ¿no? La gente viajaba por el mundo, compraba cositas, un poco también son de alguna manera los proto-souvenirs, ¿no? La gente compraba cositas naturales o curiosas o recuerdos de sus viajes que luego en su casa ordenaba en unas habitaciones que disponía especialmente para eso en función de lógicas. En la gran mayoría de los casos hay que decir que eran muy personales y muy arbitrarias, ¿no? Entonces, si a la gente le gustaban más las cosas marinas, pues compraba muchas cosas marinas y luego en su casa ponía muchas cosas marinas organizadas o por tamaño, por forma, por color o por procedencia en algunos casos. Y eso, esa lógica, digamos, de buscarle un orden al mundo, de disponer las cosas a modo de crear una narrativa, es algo que yo creo que sigue siendo no solo válido, sino una especie de las lógicas subyacentes a la curaduría. Es decir, que finalmente lo que hace un curador es que agarra un poco de objetos culturalmente más o menos elocuentes y los pone de tal manera que puedan contar una historia que él o ella, digamos, quiere contarles a los visitantes. Hay una cosa muy importante de las gabinetes de curiosidades y es el hecho de que en esos espacios, de alguna manera, el tiempo y el espacio colapsaban, ¿no? Al juntar estas pequeñas muestras de objetos y de fósiles y de animales y de imágenes o postales que se habían recolectado en distintas partes del mundo, era como de pronto todas esas realidades se encontraran y existieran a pesar de la distancia que las separaba en relación a cuándo habían sido hechas o de dónde provenían. Eran realmente como pequeños muestras del universo. Digamos que esa idea de los gabinetes de curiosidades añadía a esta idea de una disposición asociativa de las fotografías es lo que da pie a Cámara de Maravillas. Cámara de Maravillas es una traducción un poco forzada de Wunderkammer, que eso literalmente querría decir Cámara de Maravillas. La traducción no literal es Gabinete de Curiosidades, pero al hacer esa traducción forzada un poco, lo que se logra es mantener la palabra cámara, fundamental para esta exposición, porque ustedes saben que es una exposición de fotografía. Entonces es un pequeño como juego, es casi como un error afortunado, ¿cierto? Al hacer esta mala, entre comillas, traducción de la palabra alemana, a lo que llegamos es al título de esta exposición, que da cuenta, por un lado, de esa multiplicidad de sujetos que también encontramos en las fotografías de Cámara de Maravillas, y por otro lado eso, la palabra cámara como una muy importante en el título y en la estructura. Mi nombre es Carlos Tobón, soy fotógrafo profesional. Esta exposición Cámara de Maravillas es realmente una maravilla. Es una oportunidad única que tenemos y somos muy afortunados los habitantes de Medellín de poder asistir a esta colección, que realmente pues son dos colecciones de dos grandes fundaciones que las puso juntas pues este curador James Hoffman, de una forma muy loca, me parece, pero muy artística, cómo puso juntas cosas tan diversas, ¿no? Y armó esta Cámara de Maravillas, donde encontramos pues maestros que en la vida hubiéramos visto pues en Colombia, si no es por este esfuerzo del museo de traer toda esta colección acá. Soy Juliana y soy fotógrafa. La exposición de Cámara de Maravillas, yo creo que es una oportunidad hermosa, increíble, de estar cerca de las obras de los maestros más importantes de la fotografía, de la historia de la fotografía, y no sé, es como... Yo estoy muy impresionada y muy feliz porque están acá como mis maestros. Me parece increíble que estas cosas estén pasando en Medellín. Yo creo que dice mucho de lo que la fotografía es ahora, pues como el arte contemporáneo, lo que es. Y están los mejores. Mi nombre es Jesús Abad Colorado López. Soy periodista y la forma como comunico la historia es a partir de la fotografía. No, yo sí quiero invitar, por favor, a la gente de la ciudad de Medellín o a los que nos estén visitando en la ciudad, que vengan al Museo de Arte Moderno y que se sorprendan con esta exposición, porque Cámara de Maravillas es

Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Soy Manuela Alarcón, directora de Educación y Programas para Públicos del Museo de Arte Moderno de Medellín. El ciclo de conferencias del Orden del Mundo surgió a propósito de la exposición Cámara de Maravillas y se pregunta por las formas de representación del mundo, así como la fotografía es una forma de representación del mundo, hay muchas otras formas de representación del mundo, y este ciclo se preguntaba por diferentes formas de representación del mundo y también, sobre todo, por cómo las clasificaciones generan formas de representar el mundo. De esta manera, al representar el mundo por medio de clasificaciones, también nos estamos inventando los seres humanos un mundo, nos estamos creando la idea de realidad a partir de unas agrupaciones que se hacen. Por eso el ciclo de conferencias empezó con una conferencia que giraba en torno a los diarios de viajes a las Indias que hicieron los colonizadores españoles. A partir de estos diarios se creó una idea de cómo era América a partir de unas representaciones escritas. De ahí pasamos a conocer cómo han sido las colecciones y cómo ha sido el arte, pues, de alguna forma de coleccionar a través de la historia de Occidente y desde las Cámaras de las Maravillas en el siglo XVII hasta hoy. Y tuvimos esta semana que pasó la conferencia del profesor Ricardo Callejas, que giraba en torno a la clasificación de los seres vivos en general desde el punto de vista de la biología, también de cómo las clasificaciones han generado unos conceptos a través de los cuales el hombre ha querido entender lo real, pero de alguna manera esas clasificaciones también son, si se quiere, ficticias. Tratamos de organizar el mundo para poderlo entender, y en ese intento por organizar el mundo nos imaginamos relaciones entre los seres vivos, entre los animales, las plantas y demás. Esta próxima semana tendremos la última de las conferencias del ciclo El Orden del Mundo, en el que el profesor Juan Diego Sanín hablará de la manera como el mundo artificial también genera unas representaciones que más bien generan una idea de mundo artificial, ficticia, con base en la cual nosotros nos relacionamos con lo real. En particular hablará de los supermercados y cómo han creado una idea de sociedad contemporánea. La cita es el miércoles 29 de junio a las 6:30 de la tarde en el Teatro del Museo de Arte Moderno de Medellín. En julio estaremos preparando todo para el próximo ciclo de exposiciones temporales. Continúan nuestras exposiciones de la colección permanente abiertas y además de eso toda nuestra programación para públicos, en la que tendremos conferencias, cursos, seminarios, talleres que pueden consultarse en nuestra página web www.elmam.org. Usted está escuchando Fundición SMAM. Fundación SMAM. Fundiciones MAM propone. Continuando con el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana, de Mr. Bleed, escuchemos Chicos, Chicas, de 2013. Somos tuyos.